The Lego Movie 2, the second part. Once, everything was awesome. Now, everything is bleak. Hey, Lucy! I brought you coffee! Coffee? The bitter liquid that provides the only semblance of pleasure left in these dark times. Oh my goshness! Did I interrupt you brooding just now? En cuanto a la primera animación basada en bloques de construcción y divertidas minifiguras se convirtió en una sorpresa del cine de 2014, gracias a tener más dimensión que un simple product placement, muchos de lo que hemos admirado esta marca danesa y sus infinitas posibilidades, quedamos con altísimas expectativas de esta peculiar e inventiva nueva carta que Warner tenía en sus manos para contar nuevas historias de nuevas maneras. Esas expectativas fueron respetadas totalmente por The Lego Batman Movie y en menor medida por The Lego Ninjago Movie, hacia la espera de una necesaria secuela. Times have changed. You need to change with them. We have to be tough and battle ready. Look, a shooting star, make a wish. Oh no. Run! Hurry, the door is slowly closing. Oh, the pain. It's getting so cold. Emmett, what are you doing? Hooray! See, that wasn't so bad. Nothing got in. Something got in. Dicha secuela ha llegado y su título es tan consciente de sí misma como lo es su humor y sus personajes a lo largo de esta fabulosa trama construida versátilmente con altísimas dosis de ingenio, comedia y absurdismo que se apilan calculadamente cual bloques de Lego. En The Lego Movie 2, The Second Part, seremos transportados a 5 años de cuando todo era asombroso. Los habitantes de la Lego ciudad se ven amenazados por duplos del espacio exterior, entonces Emmett Brickowski, interpretado por Chris Pratt, se embarca en un viaje por rescatar no solo a sus amigos, sino también a todo el Lego universo del Armagedón. Con una sustancial mejora en la animación, esta secuela se nos presenta como una digna continuación que no está a la altura de su antecesora. The Lego Movie 2, The Second Part, sigue una ya muy implantada fórmula de la animación mainstream, una historia para niños con matices de profundidad y referencias que los adultos podrán rescatar y disfrutar mientras se dejan llevar por una emotiva historia que explora, con un inconfundible e irrepetible sentido del humor, desde los temas simples como la relación de dos hermanos, hasta los más complejos como el descubrimiento del valor personal. Todo esto mientras broma tras broma nos es lanzada sin control. De hecho, la velocidad y cantidad de chistes y referencias a veces hacen que como audiencia nos podamos perder de ciertas bromas y guiños que nos obligan a darle una segunda vista a esta cinta. The Lego Movie 2 Second Part es tanto una secuela sólida como un maravilloso intento por reinventar a su predecesora, y para hacerlo busca formas muy inteligentes de humor y diálogos que no hacen más que enriquecer esta secuela. Sin embargo, la nueva The Lego Movie 2, The Second Part, es tanto una secuela sólida como un maravilloso intento por reinventar a su predecesora, y para hacerlo busca formas muy inteligentes de humor y diálogos que no hacen más que enriquecer esta segunda parte. Sin embargo, la nueva entrega de Lego queda debiendo en su musicalización, algo que en la anterior entrega fue extremadamente memorable. Quizás las cosas no estén igualadas, pero sí continúan asombrosas. Mi calificación para The Lego Movie 2, The Second Part, es un 4 sobre 5. I'm General Mayhem. Bring me your fiercest leader. Lucy! Emmett! This is all my fault. Hang on to your fronds, Planny. We're going to save Lucy. Don't you tell me to smash! Asteroid! You mind if I save your life? Not at all. Who are you? The name's Rex Danger Vest. Galaxy defending archaeologist, cowboy, and raptor trainer. I don't get it. Will you help me rescue my friends? You don't want to go anywhere near the Sistar system. It's ruled by an alien queen. Only the toughest are gonna get out of there alive. Who's a good boy? Who's a good boy? Yes, you are. I'm Queen Whatever I Would Not Be. I'm getting super evil vibes here. I could change my form to something else if this makes you uncomfortable. Hey, guys. No, go back. The horse was much more palatable. I got a play phone and a play phone. I gotta get it, baby. Miss me. No, I did not. A1, hit him with the A1. one song. Since day one, I've been A1 size. Lucy! Emmett, did you draw stubble dots on your face? What? No. Are you? I'm your worst nightmare. You're me when I'm late to school and I forgot my homework and my pants are made of pudding? No, I don't. Ha!